Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio ELA, emisora libre autogestionada. Esto es la Contratertulia. Hoy es miércoles 5 de octubre de 2016. Esta es la Contratertulia 123. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, ¿no? De estos especiales que solemos hacer. Tenemos la suerte de estar con unos compañeros y compañeras mexicanos que, bueno, son del Comité de Apoyo de Adamen Gallardo. Y bueno, nos van a contar un poquillo pues lo que está ocurriendo en México, ¿no? La realidad, bueno, sabemos que últimamente México sale con bastante frecuencia en las noticias. Lamentablemente, pues la mayoría de las veces que sale es para hablarnos de pues desapariciones, asesinatos y bueno, qué vamos a decir al respecto, ¿no? Y ya que tenemos unos compañeros y unas compañeras que vienen directamente de allí, que es información de primera mano, desde luego de la que nos fiamos bastante más de los medios de comunicación cuando nos cuentan cosas que ocurren, ni siquiera nos fiamos de las cosas que nos cuentan que ocurren aquí, porque sabemos que son mentiras, pues ya nos podemos imaginar, estando a tanta distancia, ¿no? Las mentiras de los medios de comunicación que, ¿no? Que intentan manipular la información y intentan vendernos una historia de México que, de lo poco que yo sé, pues resulta bastante falsa. Entonces, repito, estamos aquí con los compañeros del Comité de Apoyo a Damián Gallardo y, bueno, pues ya que lo interesante es escucharles a ellos, le voy a dar la palabra al compañero Juan, que pues, nos va a comentar un poquillo quiénes son y qué hacen por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es muy importante, sobre todo, saber de dónde venimos. Y nosotros sabemos que venimos de muy lejos, sobre todo de muy lejos en la historia. Nosotros tenemos un aprecio muy importante para el pueblo español. Sabemos que la humanidad ha atravesado por diversos periodos muy tristes y que lo que sucede hoy sigue siendo sumamente lamentable con tanta guerra en el mundo. Y precisamente en México se vive esta guerra donde son asesinados, desaparecidos, encarcelados, sobre todo los pueblos originarios. Y cuando hablamos de pueblos originarios, no podemos olvidarnos de que hace 495 años los pueblos originarios fueron conquistados. Y estamos en un mes especial para todos. Recordemos que el 12 de octubre para España, pero sobre todo para América, ha sido muy importante. Cuando de un lado se puede estar contento y hacer fiesta, por otro lado estamos tristes y nosotros decimos que lejos de estar celebrando, nosotros conmemoramos el descubrimiento de América. Para nosotros es una conmemoración muy triste, que no se descubrió nada. América ya se había descubierto a sí misma. Teníamos ya mucho tiempo viviendo ahí como pueblos originarios de aquellas tierras. Y que cuando hablamos de independencia, de una independencia que no hemos alcanzado ahora en este siglo XXI todavía, hablamos de que quienes habían quedado dominando, esclavizando a los pueblos originarios, no querían pagar el quinto real, simple y sencillamente. Y utilizaron como pretexto la necesidad de abolir la esclavitud para llevar a los pueblos indígenas como carne de cañón a esta guerra que al final de cuentas no los liberó. Tuvimos posteriormente una revolución mexicana de 1910 a 1917, se dice, aunque esta revolución no ha terminado prácticamente hasta nuestros días, porque tampoco la ganamos. Expulsamos a un dictador, a Porfirio Díaz de México. Chihuahua para nosotros, Ciudad Juárez, es muy importante porque fue donde se dan las primeras batallas que decidieron el destino de aquella revolución. Y en este estado fue asesinado en 1923 Francisco Villa, ¿no? Doroteo Arango, uno de los líderes revolucionarios más importantes junto con Emiliano Zapata en Morelos. Y otros tantos revolucionarios que el pueblo mismo mexicano desconoce porque le han vendido la historia oficial que los que detentan el poder en este momento quieren que conozcamos. Muy poco se habla de Flores Magón, de Ricardo Flores Magón, que tenía bien claro lo que significaba la revolución, lo que significaba la transformación del país, y que el pueblo mexicano realmente disfrutara de los derechos elementales que como seres humanos tenemos. Murió asesinado en una cárcel norteamericana, y con la ejecución de los líderes revolucionarios, con la llegada al poder otra vez de los militares en esta etapa del generalato, y luego después el nacimiento de lo que fue primero el Partido Nacional Revolucionario y posteriormente el Partido Revolucionario Institucional, que ha sido la nueva dictadura hasta nuestros días. Que el revolucionario institucional es, claro, claro, es una contradicción, pero no nos iban a dejar al pueblo que nosotros de algún modo reivindicáramos la revolución, porque entonces tendríamos elementos para decir que algo nos deberían dejar. E incluso una de las mejores constituciones del mundo se dice que fue la Constitución Mexicana. Hecha por Benito Juárez. Era indígena zapoteco, indígena, tengo entendido. Exactamente, de la Sierra Sur de Norte de Oaxaca. Sí. De la Sierra Norte de Oaxaca. Y tenemos aquí que ir reconociendo, incluso en la figura de Benito Juárez, después del robo descarado de más de la mitad de nuestro territorio por los Estados Unidos de Norteamérica, cómo viene a reivindicar la necesidad de separar a la Iglesia del Estado. Y la Iglesia no quiere, no puede ver la figura de Benito Juárez. Ahí están las revueltas cristeras. En México, claro, y la revuelta cristera que dejó 250 mil muertos después de aquella fatídica revolución donde más de 1 millón de muertos quedaron, diríamos, a lo largo y ancho de nuestra patria por buscar mejores condiciones de vida, muestra la fuerza que tiene todavía en México la Iglesia. En México y en otras partes del mundo. A nosotros nos parece que cuando hablamos de historia tenemos que ser claros en cuanto a lo que es cada una de las partes. Sí. Y desafortunadamente el pueblo de México, los indígenas de México, siempre han llevado la peor parte frente a quien sea, frente a la misma iglesia, frente al gobierno actual o al gobierno de Porfirio Díaz, de quien sea. Hemos llevado siempre la peor parte, y precisamente parte de estas represiones que se han conocido sistemáticamente, diríamos antes o después de iniciada la independencia. Cuando se habla de independencia se habla del 15 de septiembre de 1810 como la fecha de la independencia, y no es real, ¿no? Hubo otros intentos de liberar. Claro, porque Morelos tiene una reivindicación social, de reivindicación de la tierra, y ese fue prácticamente... O sea, los criollos mexicanos, la burguesía que diríamos mexicana, inmediatamente se alió a los españoles para evitar que el triunfo revolucionario del pueblo. Y la independencia que se reivindica es la de los criollos, que luego se quiso hacer emperador incluso, ¿no? Claro, claro, sí, todo ese, pero claro, eso no se nos cuenta. Claro. Porque en el rubro de la educación, entre menos educación tengamos, entre menos culto seamos, menos capacidad de defensa vamos a tener frente a estos poderes que nos siguen dominando y que nos tienen sometidos. Ahora, en este siglo XXI, cuando se habla del respeto de los derechos humanos y de la ONU y de tantos, diríamos, organismos internacionales que ante lo que significa la guerra a nivel universal han venido a reivindicar precisamente la naturaleza del ser humano, nos encontramos que en México sigue habiendo nuevas formas de esclavitud, pero esclavitud no solo contra los hombres que de algún modo tienen las fuerzas suficientes para dejar en el campo, en las ciudades, su mano de obra, su fuerza, de niños, de mujeres, de ancianos, que de una o de otra forma son explotados de una forma miserable en las nuevas haciendas o los nuevos campos de cultivo en cualquier parte de México. Pero la cosa no queda ahí. Se ha buscado el exterminio de los indígenas, Y si nosotros quisiéramos hacer una revisión de cuáles son los mecanismos, vamos a encontrar todo tipo de mecanismos implementados en contra de los pueblos originarios. Y vamos a encontrar que quienes perecen en en las calles, en el campo, son pobres, son indígenas, y quienes llenan las cárceles de nuestro país sin la mínima capacidad de defensa son pobres, son indígenas. Pero a nosotros nos han educado de tal manera que nos despreciemos entre nosotros. Se nos ha puesto por la cercanía con los Estados Unidos la figura de los güeros, decimos nosotros, Claro, como el ídolo a seguir. el blanco como modelo positivo de ascenso social y el indígena como algo de avergonzarse y del cual rechazar, ¿no? Claro, claro. Sí, es una situación muy similar a la que ocurre, bueno, en Perú o en cualquier otro país de Latinoamérica, que es Sí. lo indígena, lo auténtico, lo de allí, despreciado, vilipendiado, y el modelo es el del blanco, el criollo, el colonizador. Y bueno, vosotros que estáis al lado de Estados Unidos, pues, y además con los tratados de libre comercio, pues estaréis Sí, no. disfrutando de la democracia. Entonces, esta situación que nosotros hemos conocido, bueno, hablamos de la revolución como las cuestiones más sobresalientes y más importantes, diríamos, en la historia, por el número de muertos, por los líderes revolucionarios, que si quieres, sin tener una claridad, porque muchos no habían estudiado, se fueron formando en la misma lucha, líderes revolucionarios muy valerosos y muy valiosos. Para el pueblo mexicano, que son recordados. Tú vas al norte de la República y a Pancho Villa le ponen veladoras, ¿no? O sea, es respetada la figura de Francisco Villa, aunque en el poder no lo quieran ver, ¿no? Entonces, encontramos que una de las siguientes expresiones, diríamos, reivindicativa del gobierno es la figura de Lázaro Cárdenas del Río. Por la etapa esta del exilio español y demás, y luego la expropiación petrolera, que al final de cuentas no fue tal. Nosotros tenemos una de las gasolinas más caras del mundo, por hablar de lo más visible, ¿no? Ya no hablamos de carburantes de todo tipo, sino más bien gasolina, que es lo que se dice se consume más en México. Y luego tenemos para los años de la década del 50 el movimiento ferrocarrilero, un movimiento igual magisterial. Tenemos ya la masacre del 68, los movimientos armados revolucionarios del asalto al cuartel Madera en 1965, un 23 de septiembre, por cierto. Luego tenemos ya la masacre del 68, el 2 de octubre del Que 68, sigue sin que sigue sin haber sido esclarecerse y sin esclarecerse. castigarse. ¿Y esa masacre podías contar un poco para la gente? O sea, ¿en qué consistió la masacre del 68? Porque hay En la gente plaza que no del Zócalo. tiene ni idea a estas alturas, y menos aquí. Claro, ¿Puedes contar un claro. poco qué es lo que haya acontecido? Yo creo que en términos generales podemos hablar del rechazo histórico que ha habido hacia el ejército mexicano. Ha habido tres instituciones históricamente que han sido intocables. La Virgen de Guadalupe, el presidente de la República y el ejército. Y entonces cuando uno en el campo se enfrenta al poder, puede hablar, decir lo que quiera de cualquiera, menos del presidente y menos de la Virgen, y no puede atentar. Lo de la Virgen poco llegar a comprenderlo, pero lo del presidente Sí, sí, no. sí. Pero eso nos da de algún modo la claridad de lo que implica lo que es tener el control del Estado, donde a pesar de que se dice que es una república, no hay tal república. Y cuando hablamos del movimiento estudiantil del 68, estamos hablando de cómo el ejército fue a violentar los espacios donde los estudiantes Autónomos. tenían, diríamos, resguardados como pues algo que debería ser intocado. El ejército no respetó, el Estado no respetó esta autonomía, no respetó las manifestaciones populares. Y esto se repite, si quieres, no solo en México, sino en muchas partes. Recordemos que justo en esos tiempos había aquellos famosos Juegos Olímpicos del 68. Y entonces, con el pretexto, entonces había el pretexto del comunismo. Y se decía que estas manifestaciones populares, porque eran manifestaciones con una participación popular tremenda, ¿no? No solo los de la UNAM, que podría ser como lo más sobresaliente, ¿no? Los politécnicos, todo era un movimiento estudiantil general en sí, pero también acompañado por los padres de familia, es decir, un movimiento popular. ¿Quién va a reprimir? El ejército. ¿De quién reciben las órdenes directas? Del presidente de la República. No se hable más. No hablemos del secretario de Gobernación, no hablemos de los generales. Presidente de la República. Ahí hay, desde entonces, bueno, desde antes y hasta nuestros días, un gobierno que tiene un jefe máximo. Presidente de la República. Que el presidente de la República sea un gerente, un administrador, un títere de otros intereses, eso se puede abordar en otro contexto. Pero quien puede determinar lo que se hace o deja de hacer en México es el presidente de la República. Diríamos que en términos generales la responsabilidad recae en presidencia de la República y lejos de castigarle a los autores inmediatos, diríamos, de esa masacre, se les premia. ¿Quién era secretario de Gobernación entonces? Luis Echeverría Álvarez. En el siguiente periodo, llega a ser el presidente de la República. Por sus grandes servicios al Estado. Claro, por sus grandes servicios al Estado. Se le acusó después de haber sido agente de la CIA y demás. Y luego, cuando hablamos de los intereses de Estados Unidos ahí, bueno, regresamos un poco a la época de Benito Juárez, antes incluso de la separación Iglesia-Estado, con el robo descarado de más de la mitad de nuestro territorio, cuando Estados Unidos dijo, mira, por los conflictos que tengo aquí internamente, no me quedo en este momento con todo México, pero vamos a seguir teniendo ahí el control de ese territorio. Y lo han seguido teniendo. Lo han seguido teniendo de diversas formas. Recordemos que esta famosa operación Cóndor que sembró diversas dictaduras en Latinoamérica, pasó por México y se quedó. En Guerrero, por ejemplo, con la persecución a los movimientos campesinos, armados revolucionarios, con la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales. Lo curioso es que no ha hecho falta nunca siquiera una dictadura militar, ¿no? Es decir, la dictadura civil ha cumplido su papel de una forma tan eficaz para los intereses oligárquicos y del capital que no han necesitado dar un golpe de Estado militar como puede ser Chile, Argentina. Sí. Han tenido un control tan férreo que ha resultado más nefasta una dictadura de esta naturaleza que las mismas dictaduras militares. Entonces, cuando ellos, es que ellos han ido aprendiendo. Tenemos, por eso yo decía, apenas iniciando, que era importante no olvidar nuestra historia, nuestro origen. Y ellos han ido aprendiendo de todas las rebeliones a lo largo de nuestra historia, de cómo se gestó la independencia, la misma revolución, los movimientos armados revolucionarios, los movimientos estudiantiles. En México, hasta nuestros días, ser estudiante, ser joven, ser maestro, ser campesino, ser indígena, es ahí. Claro que te puedes situar ahí en el centro de atención y en el blanco perfecto para ser perseguido por el Estado. Entonces, tenemos que de esta masacre estudiantil... ¿De cuántos muertos se habla? ¿400? No, se habla de un número así indeterminado, pero que fue tal... O sea, el ejército operó con todo, que los servicios de limpia tuvieron que ir con camiones, cisterna, a limpiar la sangre, todo. Y hubo un sinnúmero de detenidos, de desaparecidos. Sí, no hay unas cifras, hay cifras exactas de desaparecidos, de muertos, de detenidos. Porque fue el terror. Nadie reclamó nada, porque ¿ante quién reclamas? De principio. Claro, si la supuesta autoridad encargada de velar por la legalidad es la que viola la legalidad y la que comete los asesinatos, pues... Y había, ha habido fotografías de personas que los habían detenido, estaban presentados y de repente, nada, se los tragó la tierra, no se supo, ni dónde quedaron, dónde fueron asesinados, enterrados, nada. diríamos que ese es uno de los antecedentes de lo que es ahora Ayotzinapa. Estos jóvenes, estos niños de Guerrero, en septiembre otra vez de 2014, iban a hacer una labor de boteo, decimos en México, de juntar recursos para ir a conmemorar el 2014. Yo suelo ser un poco mal pensado, pero imagino que estos estudiantes, estos normalistas, serían gente humilde, indígena, con intención de poder acceder, ¿no?, brindar ciertas capacidades de defensa justamente a los más oprimidos de... Como todo joven y como estudiante de profesorado, de magisterio, como la última opción para el pobre, para el campesino. Una de las escuelas, de las pocas escuelas rurales, normales, que nos han quedado, el Estado se ha ido comiendo... Claro, eso está vinculado con lo que comentabais ayer de la reforma educativa, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Claro. El Estado se ha ido comiendo poco a poco cada uno de los logros de la revolución o de los movimientos populares, del movimiento magisterial, del movimiento ferrocarrilero. Logramos algunos avances y luego vienen el retroceso, las contrarreformas, las modificaciones a la Constitución, más allá de la burla permanente contra la Carta Magna y el pueblo mexicano, es ir recortando garantías. De tal manera que ahí es claro, fue el Estado, fue el Ejército, y ellos son los responsables de la desaparición forzada, no solo de estos 43 estudiantes, sino de miles de jóvenes, de campesinos, claro, de indígenas. Yo insisto en mis malos pensamientos, me imagino cuando aquí nos dicen que son ajustes de narcos y tal, ahí camuflarán cientos y cientos de asesinatos y de gente combativa, de gente luchadora, que es camuflada como ajustes de cuentas entre narcos. Y bueno, pues si tú difamas de esa forma a los luchadores, pues no, la gente bien pensante tiende a... Exacto. Sí. Nosotros conocemos, y bueno, conocemos nuestro territorio, conocemos cómo funciona la política mexicana. El narco o el crimen organizado es el chivo expiatorio perfecto para el Estado mexicano. Es decir, es que no tenemos control de este territorio. No es cierto. La inteligencia mexicana es una de las mejores inteligencias del mundo. O sea, tienen un control, tienen un mapeo de todo lo que sucede en todas las partes del mundo. Me pueden estar escuchando en este momento. Yo cuando estaba en México, yo abría mi ordenador y yo imaginaba, en otra parte se está abriendo la pantalla de lo que yo estoy mirando, lo que estoy haciendo. Cuando hablo por teléfono, sé que me están escuchando. Cuando envío un correo electrónico, publico lo que yo... Tengo un seguimiento puntual. Entonces, decir, es que hay lugares donde el control del narco no nos deja operar, no es cierto. Que le vayan a contar eso a cualquier otro que no conozca al Estado mexicano. Nosotros conocemos el narco, conocemos a los capos del narcotráfico, sabemos incluso que tienen, si quieres, diputados, gobernadores, lo que quieran, ahí, pero hay un poder superior que determina qué se puede y qué no se puede hacer. Te podría, si quieres, hablando un poco, si nos alcanza el tiempo, hablemos de la novela del Chapo Guzmán, uno de los narcos más importantes en estos días. Cuando la primer fuga del Chapo Guzmán, yo estaba en un penal de máxima seguridad y todos nos reíamos, era carcajada batiente ahí, de decir, es que se fugó de un penal de máxima seguridad. Mentira. Y después lo fugaron, se fue por la puerta grande. Ahora, cuando se vuelve a escapar de ese penal donde nosotros estuvimos, era otra vez, pues como, no me vengan con cuentos. Cosas del Chavo del Ocho. Sí, sí, y luego después lo detienen. Pero casualmente fue Obama, dijo, ya casi los oigo decir, mira, hay de dos, la cosa se pone fea, hay que seguir con el circo, y entonces proponemos que, otra vez, nuestro villano favorito. Hay de dos. ¿Te entregas o te mueres? Y él dijo, me entrego. Claro. Y ahí está, no hay ningún problema. Muchos narcos que han sido igual reconocidos de su poder y demás, van, lavan su imagen en Estados Unidos y los dejan libres después. Dicen, ah, es que cooperó. Hay acuerdos, desde luego. De los cárteles de la droga, de los peores grupos del crimen organizado, son elementos de élite del ejército. De las Fuerzas Armadas que fueron preparados para combatir el narco, para combatir el crimen organizado, se fueron a los cárteles de la droga. ¿Les va mejor ahí? Los Zetas son de esos. O sea, son... Ah, pero mejor si te los entrena el Estado, y ya los tienes entrenados y listo. Claro, sí. Entren. Bueno, entonces, en ese marco, cuando viene un profesor, cuando viene un estudiante, cuando viene un campesino, un líder obrero a reclamar el mínimo de garantías para el pueblo, para sus agremiados, candidato seguro, para fabricarle un expediente, para desaparecerlo, para asesinarlo. Y en ese marco es que venimos nosotros denunciando todo lo que ha sucedido, pues desde Aguas, bueno, desde el 68, desde antes, si quieres, desde Aguas Blancas, Guerrero, desde Actial, Tlatlaya. Lo que sucedió en el 2006 en Oaxaca, en Atenco, todos estos crímenes de lesa humanidad de los que es responsable el Estado mexicano. Entonces, esto y las detenciones ilegales, arbitrarias, la tortura, la fabricación de expedientes de que hemos sido víctimas y que son víctimas en este momento, cientos de luchadores sociales. Casos específicos como el de Damián Gallardo, de Enrique Guerrero, que queremos que Yolanda nos platique un caso que conoce de primera mano, el caso de estos compañeros que están siendo procesados por delitos que no cometieron, por ser indígenas, por defender los derechos humanos y por dar la cara por el pueblo de México. Bueno, quería comentar una cosa antes de que empiece. Digo, porque aquí desde, por lo menos desde aquí de Europa y lo que nos llega de México es una imagen, como quien dice, de confusión absoluta, ¿no? Como de apocalipsis, muertos por aquí, muertos por allá, que si las mujeres de Ciudad Juárez, el narcotráfico, ametrallan a jóvenes en un bar, por no sé cuántos, y nunca se sabe, claro, está claro, quién ha sido y qué hay detrás. Es facilísimo en toda esta confusión aprovechar para aniquilar a quien quieran y sobre todo para que la gente, pues, ante todas estas noticias, ¿sabe? Lo único que a la gente le da, pues eso, le da miedo simplemente pensar en lo que debe ser vivir allí, muerte por todos lados, pero un escenario muy confuso y también, pues eso, pues todas estas imágenes sensacionalistas, que si muertos colgando de un puente, que si gente descuartizada en los coches, eso es todo lo que sale, que claro, que con ese ambiente está claro que es facilísimo, pues, llevarse a quien quieran por delante, además sin tener que parece que les da igual, pero sin tener que responder por ello, porque queda ahí enterrado, ¿no? Además con la colaboración de los medios de comunicación y esas cosas. Y lo que has dicho tú antes, porque sí que hay una imagen en Europa de cierta gente, como una persona ayer que habló en la charla al final, cuando ya nos íbamos, ¿no? Eso que poco menos que ponen a México, casi no exagerando, pero como un estado fallido, como un estado que no es capaz, que no está implantado en vasta zona del territorio, que el narcotráfico, que como quien dice, le ha ganado la batalla en ciertos lugares y, como has dicho tú, eso no es así. Hablaba ayer una persona del tema de que México, que el narcotráfico, que todo eso, que era una sociedad descompuesta, ¿sabes? Cuando realmente... Allí, a pesar de todo este clima de terror, de esta posibilidad real de desaparición, de que te maten, de que te encarcelen sin ningún tipo de garantía, a pesar de eso, hay movimiento, sigue habiendo lucha y sigue habiendo algo, ¿no? Realmente las sociedades más descompuestas ahora mismo, por lo menos yo veo, que son las sociedades europeas o la que hay aquí. Aquí sí que no hay ninguna capacidad ni de resistencia, ni de protesta, ni de nada. Esa sociedad sí que está descompuesta. Aunque no tengamos las imágenes de violencia como allí, pero esta sociedad, lo digo por la persona que habló ayer, esto sí que es una sociedad totalmente descompuesta, inerme y sin ningún tipo de capacidad, ni sentimiento comunitario, ni de hacer frente a nada. ¿Sabes? Allí no está descompuesta. Por eso digo, por esa imagen que a veces se tiene en Europa, ¿no? Quería comentarlo. Sí, claro. Mira, buenas tardes a todos los que nos logren o alcancen a escuchar. Agradecidos por esta invitación a esta radio. Y bueno, mi nombre es Yolanda Barranco Hernández. Como lo dije ayer en la charla, soy maestra, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Soy maestra en Oaxaca, ¿no? Uno de los estados que más resistencia ha dado. Soy defensora de los derechos humanos y soy esposa de Damián Gallardo Martínez, hoy preso político en una cárcel federal, justamente por su condición de indígena, por su condición de maestro, por su condición de defensor. Pero bueno, Quisiera un poco decir a una pregunta o algo que decías con respecto a los normalistas desaparecidos, ¿no? Los normales rurales han sido como un objetivo a desaparecer para el gobierno no actual, sino un gobierno de hace mucho tiempo. ¿Por qué han querido desaparecer las normales rurales? Porque las tienen en un concepto de guerrilleros, de justamente que es desde allá donde van a seguir haciendo la resistencia ante esos proyectos neoliberales que nos están implementando a lo largo y ancho del país. Pero el sur ha sido como muy un foco específico que quieren: Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. ¿Por qué? Porque justamente es donde hoy tenemos más riqueza natural, donde existen muchas etnias que siguen manteniendo sus lenguas originarias, donde hay mucha cultura y mucho folclore, la alimentación es muy rica. Sobre esos recursos están atentos, ¿no? Eso es lo que quieren de nosotros, ¿no? Y ayer decía, voy a empezar con eso, que lo que no nos perdonan justamente a los indígenas es eso, nuestra manera de organizarnos, nuestra identidad, nuestras lenguas, el que nosotros no les permitamos que incidan en nuestras comunidades, porque la organización de las comunidades es a través de usos y costumbres. Sí, entonces allí los partidos poco acceso tienen, ellos no inciden en esa manera de participación. En cuanto a las autoridades, allí es la comunidad la que se organiza, la que decide ellos mismos quiénes son los que los van a representar en una asamblea comunitaria. Damián fue parte también de estas costumbres y él fue policía en su comunidad, él fue regidor de educación y él estaba siempre participando en esa parte de hacer defensa. Con la normal de Ayotzinapa ha sido un referente muy importante digo porque de allí, justo allí estudió uno de los íconos más importantes de Guerrero y de México, que es Lucio Cabañas, uh-huh. Genaro Vázquez. Entonces, siempre es el referente decir, ah, bueno, es que es semilla de guerrilleros y de luchadores sociales. Efectivamente, los compañeros son activistas, son luchadores sociales. Yo les quiero decir que los que conocemos esa normal, es una organización tan linda, tan hermosa, que ellos mismos son autogestivos. Ellos mismos siembran sus propios productos, cosechan, tienen animales, o sea, ellos mismos, pero obviamente esto es con... Justamente por eso quieren acabar con ello. La gran mayoría que se concentran en esa normal es gente indígena, es gente que tiene escasos recursos y justo por eso no tienen los dineros necesarios para ellos salir a diferentes actividades. Una de ellas era ir a conmemorar el 2 de octubre porque como buenos activistas, como buenos referentes sociales que son, ellos están manifestando contra todo a lo que ellos llamen agresión, a lo que ellos llamen represión. Y en ese marco justo es que los desaparecen, ¿no? Y bueno, ya sabemos alrededor de todos los 43 muchachos, niños desaparecidos, desafortunadamente también hay dos de Oaxaca. Uno de ellos de Tlacolula de Matamoros, Cristian Colón Garnica. Su familia es muy humilde. Nosotros hemos estado acompañando esa lucha desde que los desaparecen, porque bueno, lo que sí queremos decir que obviamente los 43 solo fue un referente para que se destapara todo lo que atrás de esto había, o sea, estos muchachos 43 desaparecidos efectivamente no fueron los primeros, pero fueron los que pusieron en el ojo del huracán lo que estaba pasando en México, lo que estaba pasando en el país. Empezaron con esto en la búsqueda de los 43 empezaron a encontrar fosas clandestinas, sí. O sea, se fue destapando lo que muchos ya sabíamos, pero que ellos escondían, ¿no? Y bueno, además, a partir de eso, hablando de su verdad histórica, como lo hacen, no solo con los desaparecidos, sino hoy con los compañeros presos, cómo ellos mismos van armando todos sus mismos teatros, su misma verdad, y donde nosotros nos cuesta mucho trabajo acceder, pues obviamente ellos tienen poder político y poder económico, ¿no? Entonces, que para ellos, entre comillas, resultara sencillo aplacarnos y que no lo han logrado, pues, o sea... Ahorita lo que tú decías, en lo que hablan en una descomposición, más bien diríamos nosotros que efectivamente hay un estado de excepción muy fuerte, pero donde nosotros damos una resistencia continua, donde nosotros no nos han logrado ni vencer ni nos lograrán hacerlo, pues porque al final del día está muy claro que cada que detienen a un compañero, que cada que ejecutan a un compañero, cada que desaparecen, salen las hijas, salen los hijos, salen las esposas, y entonces esto sigue. Hay una frase muy importante que sale justo cuando desaparecen a los 33, dice, quisieron desaparecernos, pero no sabían que éramos semillas, ¿no? Entonces, seguimos como reproduciéndonos todos, porque indígenas somos muchos. En Oaxaca, la gran mayoría, hay muchas etnias, entonces somos muchos indígenas, no van a poder aniquilarnos, aunque ellos lo quisieran, bueno. Ganas no les faltan. Claro, por supuesto, eso es lo que quisieran, pero el caso de Damián Gallardo Martínez, nosotros lo tomamos como un caso emblemático, porque Damián es de Santa María Tlahuitoltepec Mije, es maestro de formación, es defensor de los pueblos indígenas, él habla su lengua yup y habla algo de zapoteco, él ha hecho proyectos productivos en toda la región Mije, pero también en alguna zona zapoteca. Él es impulsor de proyectos educativos alternativos, específicamente en Santa María. Él fue impulsor del BICAP, un bachillerato polivalente, pero también él dio clases ahí en ese bachillerato. Él ha sido defensor, ha sido parte de comités que han pugnado por la libertad de presos políticos, caso específico del doctor Felipe Martínez Soriano. Él fue de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en el 2006, en el conflicto tan fuerte, popular que hubo y que se constituye, y que al final terminamos constituyéndonos en una asamblea justamente para contener la represión que ya la estábamos viviendo, pero que se dejaba vislumbrar. Él también ha sido de comités estudiantiles, estudió en una normal de escuelas primarias, y si bien es cierto que era en un contexto del centro, pero ellos traen todo el referente de las escuelas normales rurales. Y bien, por ese trabajo que él ha estado haciendo en defensa de los derechos indígenas, en defensa de la educación, justamente se da el contexto de su detención, porque justamente a él lo detienen junto con otras 12 personas, en su gran mayoría indígenas. No solo Damián es indígena de allá, entre ellos hay dos mujeres también, ¿no? El 17 y 18 de mayo del 2013, en una redada le llamamos nosotros, porque no fue un operativo, eso fue ilegal, arbitrario, violando todo derechos humanos, todos principios de legalidad, detienen a las compañeras y a los compañeros. A Damián lo detienen de mi casa, a él se lo llevan de mi domicilio en plena madrugada, cuando todo el mundo descansa, y sin orden de aprehensión, sin orden de presentación y sin orden de cateo, ellos irrumpen a mi domicilio. Sin ningún tipo de, ni siquiera su propia legalidad, y claro, imagino que eran policías los que... Mira, hoy te puedo decir ya que los que irrumpieron a mi domicilio eran policías, pero en ese momento yo no tenía idea de quiénes eran, porque a pesar de que portaban uniformes de la Policía Federal, iban con pasamontañas. Y otros más, pasamontañas significa que llevaban el rostro cubierto, sí, sí. Y otros más vestidos de civiles, pero fuertemente armados, ¿no? Rompieron chapas, patearon puertas, a mí me violentaron y a Damián lo tuvieron desaparecido por el lapso de 30 horas. 30 horas en las cuales él sufrió tortura física y psicológica. La tortura física consistió en golpes en los pies, golpes en todas partes del cuerpo, poniéndoles bolsas de plástico. La tortura física fue que si él se negaba a firmar unas hojas que les dieron a firmar en blanco, también llevaban a su esposa, a su hija, y que las violarían y que después nos matarían. Pero bueno, nosotros también lo que decimos hoy día es que Damián era candidato perfecto a desaparición forzada, por supuesto. Ese es un patrón que es en México muy común. Desaparecer a las personas y después las familias nunca más saber. ¿Qué ayudó en el caso de Damián y de los otros compañeros que lo aparecieran? El apoyo, por supuesto, el que nosotros todo el tiempo desde estudiantes hemos sido activistas, defensores de los derechos humanos, y entonces hacer llamadas y decirles que se habían llevado a Damián fue una práctica que nos dijeron, hay que hacer acciones urgentes, hay que poner amparos por desaparición forzada, por incomunicación a nivel nacional y a nivel estatal, y eso ayudó a que los aparecieran, sí, como secuestradores, fincándoles delitos muy graves, claro, pero que los aparecieran. Lo que comentabas ayer, ¿no? Les acusan de algo, pues que a una persona bien pensante de cualquier sociedad, pues les acusan de secuestro de menores, ¿no? Por supuesto. Claro. Mira, anteriormente, para criminalizar o para aplacar los movimientos sociales cuando detenían a los defensores o a los activistas, los acusaban de ataques a la... a las vías de comunicación, ataques a las vías públicas o ataque a la policía. Mm. Esos eran los cargos que nos imputaban. Hoy día, claro, hoy día nos acusan de terrorismo de terrorismo, nos acusan de llevar bombas Molotov, nos acusan de secuestro, que es un delito muy grave y que por supuesto todos condenamos enérgicamente. O sea, yo creo que no puede haber una persona que no condene un secuestro. Claro. Siempre y cuando, y nosotros lo hemos dicho una y otra vez, si se dio el secuestro en realidad, si verdaderamente ellos investigaran de acuerdo a legalidad, pues que lo investiguen y que lo esclarezcan, pero que no busquen chivos expiatorios, como es el caso de nuestros compañeros, pues, ¿no? Porque nosotros en el lapso de estos 3 años, 5 meses, le hemos demostrado al gobierno mexicano todo el tiempo que nuestros compañeros son inocentes, el Estado mexicano no ha podido probar su culpabilidad. Yo ya en mi ignorancia absoluta, en 3 años y medio el Estado mexicano no ha podido demostrar que efectivamente son secuestradores. Así es, no. Mira, en un principio dijeron, en el expediente pusieron, uno, que los agarraron en flagrancia. Eso es falso, primero. Porque flagrancia significa que de ahí donde los detienen, ahí estaban los niños. No es cierto, porque yo tengo una denuncia interpuesta con fotografías y todo, de cómo dejaron la casa, claro, entonces ahí está. Damián descansa, en tu casa, eso ya. Uno es falso. Lo otro, también cuando a Damián, después de las 30 horas lo aparecen en la CEIDO, es la Subprocuraduría de Investigación y Delincuencia Organizada, y le dice a su familia que allí lo tienen y que lo acusan de haber secuestrado a una niña, que él no sabe qué está pasando. Después se lo llevan a un ceferezo, a un penal de máxima seguridad, donde están los delincuentes, pero bueno, más peligrosos. Y justo a Damián y a Enrique Guerrero lo ponen en el pasillo 1, donde están los delincuentes más peligrosos. Pero curiosamente, en el caso de Damián, la orden de aprehensión por delincuencia organizada la giran 3 días después de que está en el ceferezo. Y la orden de aprehensión por secuestro la giran 1 mes después. O sea, ¿dónde está la legalidad cuando ellos están diciendo? ¿Qué es lo que ellos alegan en favor de ellos? Diciendo, es que los agarramos en flagrancia. Y entonces por eso se giraron después. No, eso uno es falso. Violaron. Es que si los agarraron en flagrancia, tendrían las pruebas. Entonces sería un juicio muy sencillo y ya debería haber ocurrido el juicio y ya deberían tener una condena, ¿no? Pero por si supuesto. No lo hacen... Y lo otro es también violaron el principio de inocencia, porque las leyes son muy claras. Nada es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Y en el caso de Damián, Enrique y de todos, violaron ese principio porque el día domingo, después de haber pasado esas 30 horas desaparecidos, los aparecen en medio. Nosotros los vimos a televisión abierta a nivel nacional en una magna conferencia de prensa donde apareció el de la Marina, secretario de Gobernación, el de la PGR, las autoridades más grandes que exista en el asunto legal de México, y diciendo que habían agarrado a la banda de secuestradores, claro, gran banda de secuestradores. Los más peligrosos de la tierra. Oh. Sí, donde Damián Gallardo era el líder de la banda, ¿no? ¿Qué alegan ellos? Dicen que tenían pruebas y que tenían audios de las negociaciones y audios de todas las llamadas que hacían entre ellos, audios del rescate, se les pidieron los audios. Presentaron unos discos y los discos están en blanco, ¿no? Y no lo presentaron 1 vez, 2 veces. También dicen que tenían llamadas, muchas llamadas entre ellos, que era inaudito mirar cuántas llamadas decían ellos que tenían, se les pidieron. En el caso de Damián, solo hay una llamada de 4 segundos y es una llamada equivocada al teléfono de Damián, y donde le preguntan si es un hotel y él les dice número equivocado, cuelgan. Claro, es que además de todo el daño físico y el hecho de llevar 3 años y medio preso, o sea, el daño moral que se le hace a una persona acusándola de tamaño delito enfrente de todos los medios, pues la gente que no tiene la capacidad de ver más allá de la noticia se queda con esa idea, ¿no? Es ensuciar la imagen de una persona. Mira, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Mm. En México nosotros les decimos que son el quinto poder, pero son los medios que están a favor del Estado, ¿eh? Debo aclarar. O sea, porque son los que el Estado les dice todo lo que van a decir. Y entonces ellos salen y dicen, ah, tú tienes que decir que son secuestradores, y ellos salen y dicen que son secuestradores. Tú tienes que decir que acá fue donde quemaron a los 43, y ellos salen y dicen que ahí es. O sea, sin siquiera investigar, y también eso es violatorio. Entonces, por supuesto que el impacto de toda esta detención ha sido tan fuerte, no solo para ellos, porque lo dije ayer y lo voy a repetir una y otra vez, cuando detienen a un familiar, a un compañero, no solo de los detienen a ellos, toda la familia está presa, toda esa gente con la cual trabajaba también se siente igual. El impacto de la tortura ha sido tan fuerte que en el caso de Damián necesita una operación urgente de uno de los ojos porque no le dan el medicamento adecuado. En el caso de Enrique Guerrero tiene una cervicalgia. Y bueno, la tortura no termina cuando los detienen. No, la tortura continúa. Porque en el caso de Damián está a 15 horas de donde es su estado, de donde estaba toda su vida de defensa, donde está su familia. Sí. 15 horas para ir, 15 horas para regresar. Sí, aquí también se practica. Sí, ese aquí tipo de la dispersión que se llama. Los presos los mandan cuanto más lejos mejor para dificultar el contacto con sus familias. Aquí se ha utilizado, vamos, aquí se utiliza y de hecho, el legal o no legal se sigue utilizando, vamos. Por supuesto. Ahora ya menos, pero sí, se sigue utilizando claro, a día de hoy. Vamos también las vías de comunicación en México y el tamaño. Uh-huh. Sí, bueno. Claro, sin embargo. Además, me imagino que habrá un penal en vuestra población. O sea que, por supuesto, claro. Mira, es un patrón de México que cuando detienen a un estudiante, a un activista, defensor, lo mandan bien lejos de su estado. En Oaxaca tenemos nosotros un penal de máxima seguridad también, pero no lo dejaron allí. Claro. Pero a todos los compañeros que han detenido en el marco de las movilizaciones o en el marco de que son los líderes de alguna organización, a ninguno han dejado en Oaxaca, a todos los han sacado fuera de Oaxaca. Y nosotros decimos, pues que eso es como también una parte de defensa de ellos. Decimos, a ver, ustedes están diciendo que los delitos se cometieron acá, ¿por qué no los juzgan acá? También hay jueces, hay magistrados y todo. No es así. En el caso de Enrique, a él lo detienen en el Distrito Federal. A Enrique lo querían matar, eso es seguro que a Enrique lo querían matar. Hay pruebas que su carro, el que él conducía, fue baleado, que el del lado del conductor tiene impactos de bala, ya localizaron el automóvil. O sea, es absurda las versiones del Estado cuando dicen que Enrique llega y le dicen que está acusado de un secuestro y Enrique les dice, sí, sí lo hizo. O sea, es absurdo todo lo que ellos han tramado alrededor, pero cómo ensucian la imagen también de los defensores, ¿no? O sea, quitar ese estigma que los medios han puesto en los compañeros, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, tanto para los hijos, tanto para los defensores. Nos ha costado mucho trabajo, o sea, todo este día, desde el primer momento que detienen a Damián, nosotros hemos estado haciendo conferencias de prensa, haciendo eventos, demostrándole a toda la población en general quiénes son, qué hacen, porque ahora ellos escriben, pintan. Enrique hizo acaba de escribir un libro que se llama Estado de Excepción, lo hizo estando preso. Él es un chico que estudiaba filosofía en la Escuela de Filosofía y Letras de la UNAM. Él es un ajedrecista profesional. Entonces, uno se pone a pensar, desafortunadamente el patrón de México es que a través de la tortura fabrican culpables. O sea, ellos tienen que demostrarle a la población que son eficientes y ellos van a aclarar un caso, ¿eh? No importa quién detengan, a quién agarren en la calle. Ese es el caso con los defensores, con los luchadores, pero también a la gente común le está pasando eso. Sí. O sea, en un estado de excepción como vivimos en México, pues eso sí, pasa. Sí, claro, la policía, pues ha habido cualquier tipo de delito, pues se encuentran culpables, aunque no lo sean, y ya está. Y tienen una eficacia incomparable. Pues, sí, siempre, claro, mira, y luego lo otro es, ahorita hablabas de los feminicidios de Ciudad Juárez, o sea, no solo en Ciudad Juárez, ¿eh? Sí, es en muchos lados. Cuando hay un feminicidio, ¿qué alegan? No, no fue un feminicidio, es que estaba ligada con otro tipo de no sé, de práctica. Puede ser la delincuencia organizada, o fue un crimen pasional. Ah, o sea, nunca van a aceptar que están existiendo feminicidios, que la cifra de feminicidios está aumentando. Hace rato las compañeras defensoras de la organización de consorcio subieron que alarmantemente está subiendo la cifra de feminicidios en Oaxaca, ya no solo en Ciudad Juárez, en el distrito, bueno, en la Ciudad de México ahora también. Antes decíamos que la Ciudad de México era como un lugar seguro para donde muchos iban, por ejemplo, los periodistas cuando eran perseguidos se iban. Uh-huh. Ahora no. Hace como un año justamente mataron a Rubén Espinosa, un periodista alternativo también que estaba haciendo y que era muy crítico al sistema del gobernador de Veracruz, y bueno, lo ejecutaron. ¿Y qué dijeron? Ah, bueno, es que en la investigación también resulta que todo está ligado con el crimen organizado. Sí. O sea, claro, es que es una cosa que el crimen organizado, podríamos decir que el mayor crimen organizado es el Estado, ¿no? Sí, justamente nosotros, cuando con Felipe Calderón, que es donde inicia esa guerra absurda, decimos nosotros contra el crimen organizado, más bien nosotros decimos que lo hicieron como una táctica contra insurgente. Por supuesto, porque es con un momento de aplacar los movimientos sociales, los descontentos sociales que se han venido porque haciendo. De hecho, el narcotráfico aumenta. Sí, y mira, y yo te quiero decir que algo que nosotros lo hemos dicho. En cifras de manejo de cocaína, de tal, aumenta. O sea, no es que, entonces, si esa guerra era contra el crimen organizado, les está saliendo fatal. Ahora, si lo que realmente es una guerra contra insurgente, pues les está saliendo muy bien, claro. Algo que hemos estado darnos cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, en Oaxaca, que es donde la resistencia más fuerte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación se ha dado, con la sección 22 al frente, porque es un gremio muy grande, muy amplio, que aglutina muchos, muchos movimientos. Lo hemos dicho una y otra vez reiteradamente, el día que logren aplacar a la sección 22 y que logren que nosotros dejemos de manifestarnos en las calles, seguramente el crimen organizado estará cooptando nuestra ciudad, porque esas movilizaciones en las calles, esos bloqueos que nosotros luego hacemos, eso ayuda un poco a contener a que no estén de lleno en nuestro estado. Y te lo digo porque en Guerrero está pasando. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Guerrero? Entonces, Chiapas y Oaxaca ahorita somos como los referentes más fuertes de resistencia. Sí, Guerrero también y Michoacán también, uh-huh, pero de resistencia en movilizaciones. Quiero también decir, por ejemplo, en el caso de Damián, una de las pruebas más importantes que ellos la tenían, se les acabamos de tirar. Con un peritaje, ellos decían que a través de una llamada telefónica anónima, es cuando empieza todo su despliegue de investigación, de inteligencia y de investigación. Les dijeron, por esa llamada anónima les dicen que tenían secuestrados a los niños, y entonces empiezan a investigar, interferir teléfonos y todo lo demás, y ponen el número. Entonces, el peritaje acaba de determinar, el peritaje que se hizo, que ese número, por supuesto, es de la Ciudad de México, pero que provenía de un sitio de internet donde hacían extorsión y donde ofrecían sexo a hombres y mujeres. O sea, ¿dónde está la legitimidad, la legalidad de lo que ellos hacen, no? Sí, no digo que está claro que esto ha sido un montaje que se ha hecho y además chapucero porque no se sostiene por ningún lado. Es evidente ante las pruebas objetivas que hay y todo lo que has estado comentando que ha sido un montaje que no tiene ni pie ni cabeza, que no se sostiene, no coincide nada. Hay 40 pruebas evidentes que lo tiran abajo, pero se ve que a pesar de todo eso y a pesar incluso que comentaste que Amnistía Internacional, por ejemplo, los tiene reconocidos como presos políticos, y a pesar de todo eso, me imagino que el Estado mexicano se siente tan fuerte que la impunidad es total y absoluta, ¿no? Y la tortura es sistemática, los asesinatos, los encarcelamientos, hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿veis alguna salida? O sea, la única manera que es intentar a lo mejor que desde fuera, no sé, algunos organismos internacionales, la Comunidad Europea, otros países, le hagan una cosa tan incómoda que digan, mejor lo soltamos y que se callen, o algo así. Sí, porque mira, justo esta gira que nosotros estamos sosteniendo, que justo termina hoy acá en Madrid, que iniciamos el 18 de septiembre, tiene un objetivo principal. Sí, denunciar, dar a conocer el caso de Enrique Guerrero. El de Damián ya se hizo todo lo conoce mucha gente el caso de Damián, porque hace 2 años también se hizo una gira de denuncia. Pero lo que nos trae acá es justamente que en el caso de Damián, en agosto del 2014, en su periodo 70, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU determina que la detención de Damián fue ilegal y fue arbitraria. más de dos años ya, y el gobierno mexicano no ha dado ninguna respuesta. Es más, lo siguen manteniendo presos. O sea, la ONU les dice en esa opinión, acaba con la injusta reclusión, y que Damián fue detenido de manera arbitraria por las actividades que él realizaba como defensor en las comunidades, y lo sigue manteniendo. Pero lo paradigmático de todo es que de agosto del 2014 a diciembre del 2015, la ONU ha emitido 5 opiniones sobre detención arbitraria. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria ha emitido 5 opiniones para México, de cinco defensores, 4 de ellos indígenas. El caso de Damián Gallardo, Librado Baños, de Enrique Guerrero Aviña. Bueno, Néstora y Canché, Pedro Canché, ellos están libres, pero los otros 3 compañeros están injustamente presos. La intención justamente es visibilizar más y efectivamente sentarnos con parlamentarios, porque ellos también tienen incidencia con los gobiernos de México, y decirles que ellos mismos están violentando los acuerdos y los tratados, las firmas internacionales con respecto a derechos humanos, y que ellos las deben de respetar, y por lo menos cuando hablamos de ese respeto necesita poner en libertad a los compañeros, que acabe con los actos crueles, inhumanos y degradantes que sufren al interior del penal, porque ellos siguen siendo violentados, tanto ellos como la familia. O sea, además de todo hay que añadir el trato cotidiano que reciben. Quiero decir también, porque me parece muy importante, que el caso de Damián, el caso de Enrique, el caso de Librado Baños, no son los únicos. Hay casos de compañeros maestros también presos que justamente los detuvieron ese mismo día. El caso de Mario Olivera Osorio, un compañero que trae toda una trayectoria de defensa de la educación, que ha trabajado también en las comunidades y que también se encuentra preso en el mismo penal. El caso de la compañera Sara Altamirano Ramos, que en ese momento estaba contendiendo para una presidencia municipal en su comunidad. Vamos, que no era candidata del PRI, ¿no? No, era del PRD. Entonces, y hoy está presa. Claro. El caso de muchos compañeros indígenas del Oxicha que también se encuentran en el mismo expediente. El caso del compañero Lauro Atilano Grijalva Villalobos, que también es maestro. Y el caso de Leonel Manzano Sosa, que es activista social. Entonces, a ver, volvemos a decir que el ataque sistemático contra defensores de la educación, de los derechos indígenas, pero principalmente contra los indígenas, es muy fuerte, y los estudiantes está muy claro. Enrique es estudiante de la UNAM de Filosofía y Letras, pero también es defensor de los pueblos indígenas, porque ha hecho trabajo fuera de la universidad, que justamente todos estos presos están por todo el paquete de reformas estructurales, ¿no? Yo creo que ahí es importante resaltar el papel que juegan los medios de comunicación. Sobre todo porque hay un control mediático de la población. Y en ese sentido, Televisa, como una de las principales cadenas de televisión en México, ha hecho un muy buen trabajo para Enrique Peña Nieto, le vendió un paquete completo de promoción, incluida la primera dama. Y luego, antes se decía por parte de Televisa que ellos eran un soldado más del PRI. Ahora, en esta última etapa, diríamos, de lo que ha sido la dictadura perfecta, como la llamó Mario Vargas Llosa en un programa de Televisa precisamente, ellos son el poder. Y pareciera que el PRI es ahora un soldado de Televisa. Pero en la fabricación de expedientes, en cómo se presenta, se dicta una sentencia a través de los medios de comunicación contra personas que son inocentes, violando sus más elementales derechos humanos. Tenemos en el ámbito internacional un caso que diríamos exhibió incluso al gobierno mexicano a nivel europeo como un gobierno que no solo atenta contra sus ciudadanos, sino que en el ánimo de decir que está combatiendo el crimen organizado,